La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Feliz Pascua de Resurrección para todos nuestros queridos hermanos y amigos de su programa católico El Mensaje. En nombre de todo el equipo de producción, la Misión de la Paz de nuestra Iglesia de Santa Juliana, les deseamos a todos una feliz y bendecida Pascua de Resurrección. Hoy estamos festejando el momento cumbre de nuestra fe, el acontecimiento que transformó la humanidad desvalida y nuestras pobres vidas lanzadas al pecado. Cristo ha vencido a la muerte y nosotros con Él somos resucitados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. En la sociedad actual se está imponiendo la idea de la reencarnación como respuestas al más allá de la muerte. La resurrección parece hoy casi confinada a nosotros los creyentes en Jesús. Esta realidad, en lugar de asustarnos o acomplejarnos, debe hacernos profundizar en el núcleo fundamental de nuestra fe. ¿Por qué creemos los cristianos en la resurrección? ¿Qué es la resurrección para nosotros? Es el mismo Jesús quien afirma explícitamente la realidad de la resurrección de los muertos, pero dice muy poco sobre lo que esa realidad sea en sí misma. Bien claro aparece en los textos bíblicos que la resurrección no es un volver a la vida de antes, como fue el caso de Lázaro, de la hija de Jairo, etc. La resurrección es dar un paso adelante, definitivo, a una vida totalmente transformada en Dios. Explicar la resurrección en sí misma no es fácil, pues entramos en categorías totalmente distintas a nuestra realidad humana. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, trata el tema y usa un símil para tratar de explicar el carácter corporal de la resurrección. Para San Pablo es como una semilla que para germinar muere. El cuerpo corruptible del que muere se hará inmortal y vivirá para siempre. Toda la vida del cristiano está rozada constantemente por el pecado. El ansia de muchos hermanos y hermanas en la fe de estar y permanecer siempre en Jesús se ve continuamente rota por la realidad de nuestra frágil existencia. Para aquellos que desean de verdad estar con el Señor, es Él mismo quien nos ofrece la resurrección, donde ya no habrá ninguna separación, ningún segundo momento de ruptura, ninguna presencia del pecado. ¿Por qué Jesús tomó la resurrección como gesto máximo de su divinidad? En las religiones antiguas se nos habla de que sus fundadores también hicieron milagros, predicaron con dedicación absoluta, llevaron una vida de entrega a los demás. Solo de Jesús se nos dice la realidad de la resurrección. Solo Jesús resucitó y nos abrió a una vida nueva. Un desafío tan grande como el reencontrar la vida más allá de la muerte, solo Dios lo puede lograr. Otros hicieron maravillas en su vida, milagros, acciones grandiosas, predicaciones, que lograron transformar vidas. Solo Jesús, además de todo lo anterior, supo transformar nuestra muerte en vida, en una existencia que ya no tendrá nunca fin. Siempre me ha llamado la atención que en muchos sectores de la vida católica la fe sea referida casi exclusivamente al acontecimiento de la muerte. Es como si para el cristiano Dios tiene que estar solo en el momento de la muerte, de la realidad del más allá. Esto es en parte verdad. Cuando nos llega el momento final de nuestra vida terrena, solo queda Dios y tú. Entre ambos se establecerá ese diálogo sin palabras, esa visión sin ojos, ese conocimiento más allá de la razón. La fe no es solo para el momento de la muerte, ni tampoco un refugio ante ella. Una auténtica evangelización tratará de crear personas descubiertas por el amor misericordioso de Dios antes que temeroso del Dios castigador. Cuando alguien descubre el inmenso amor de Dios y se deja amar por él, el alma se le queda abierta a la trascendencia y a la esperanza. Quien conoce a Cristo ya ha empezado a estar en el cielo y ha comenzado para él la resurrección. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida. Y en la solemnidad de hoy vemos que esa vida no se queda exclusivamente en parámetros humanos, sino que se abre a la trascendencia del infinito. Gracias, Jesús, por la fe. Gracias por tu resurrección que nos hace resucitar a todos. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Jesús el Señor vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberbios, enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio recibe el perdón estremecido. Comunícate al 561-371-0496. 561-371-0496. Por la música, el árbol, la flor y el fruto. Aleluya. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hoy el alma del cristiano rebosa de gran energía y de una luz refulgente ante la magnífica proclamación del pregón pascual que resuena en todo el mundo. Exulten los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de las tinieblas que cubrían el orbe entero. ¡Aleluya, aleluya! Así, el hombre sereno que había salido de aquella aurora radiante resplandeció con un esplendor tan intenso que no puede expresarse con palabras humanas, y se encumbró hasta las alturas más elevadas de inestable gloria, donde permaneció refulgente en la plenitud de la creatividad fructífera y en una fragancia maravillosa. El hombre sereno que salió de la aurora brillante, resplandece hoy con un fulgor más deslumbrante de lo que puede expresar el lenguaje humano. La resurrección es prueba fehaciente de la divinidad de nuestro Señor. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha triunfado sobre la muerte, el poder de las tinieblas, el dolor y la angustia. En Él lo encontramos todo. Fuera de Él, nuestra vida queda vacía. La resurrección de Jesucristo es la gran luz que ilumina a todo el mundo. Yo soy la luz refulgente de Cristo resucitado, se derrama a través de la Iglesia sobre toda la tierra. Oremos. Amado Padre Celestial, a ti todo honor, gloria, alabanza y adoración, porque por tu inmensa misericordia y la sabiduría incomparable de tus designios divinos, tuviste a bien disponer desde la eternidad la salvación del género humano, que hoy recibimos por la gracia de la obediencia y la fidelidad de tu Santísimo Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y demostradas en su gloria en la resurrección. Amén. Señor, firmemente, que de tu pródigamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Has creado las estrellas, la luna, el sol y la tierra, y le diste vida al hombre con el soplo de tu amor, para que con alegría, libertad y sabiduría pudiera regocijarse de la hermosa creación. Para que con alegría, libertad y sabiduría pudiera regocijarse de la hermosa creación. Creo en ti, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en ti, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Obrero, luz de luz y verdadero, unigenito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que estás con nosotros, que aún nos sigues llamando, con amor nos vas guiando, poderoso pastor. En tu luz nos mantendremos y firmes caminaremos, día y noche confiaremos en que tú nos sostendrás. En tu luz nos mantendremos y firmes caminaremos, día y noche confiaremos en que tú nos sostendrás. Creo en ti, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en ti, constructor del pensamiento, Cristo santo, Cristo amigo, Cristo hermano, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso has formado al hombre nuevo para darle salvación. Todos seremos hermanos, ya no habrán más divisiones, y así todas las naciones en tu nombre confiarán. Porque estás vivo en la iglesia, en la fábrica y la escuela. Creo en tu amor sin fronteras, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en la iglesia, en la fábrica y la escuela. Creo en tu amor sin fronteras, creo en tu resurrección. Escríbanos a nuestra dirección electrónica: Programa Católico El Mensaje @yahoo.com. Nuevamente, Programa Católico El Mensaje @yahoo.com. Gracias, que Dios te bendiga. Por la música, el árbol, la flor y el fruto. Padre Alfredo, buenos días. Nos da mucho gusto tenerlo entre nosotros, especialmente en este precioso domingo de resurrección. Sabemos que usted está muy ocupado, pero gracias a Dios siempre dice presente para apoyarnos en nuestro programa de radio El Mensaje, y ha querido hoy estar con nosotros también. Bueno, como todos nuestros radioescuchas ya saben, el Padre Alfredo es el párroco de nuestra iglesia de Santa Juliana. Así que, Padre, siéntase en su casa y bienvenido, y muchas felicidades en este domingo de resurrección. Bueno, queridos hermanos, feliz Pascua. El Señor ha resucitado, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Qué alegría en este día de Pascua, que la verdad es que el Señor ha resucitado. Y he estado pensando mucho en estos días en los discursos y los sermones de las homilías del Santo Padre en su visita a México y a Cuba. Y de hecho, este pasado viernes, en el sermón de las siete palabras aquí en Santa Juliana, vi las siete palabras a través del lente de esa visita pastoral del Santo Padre. Hay algo que dijo el Papa en su homilía en La Habana que creo que tiene que ver mucho con el mensaje de la Pascua. Él se refirió a los textos que se usaron ese día. Y el texto era del capítulo 8 de San Juan, el Evangelio. Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice el Papa. En este texto del Evangelio que se ha proclamado, Jesús se revela como el Hijo de Dios Padre, el Salvador, el único que puede mostrar la verdad y dar la genuina libertad. El único que puede mostrar la verdad y dar la verdad, la genuina libertad. Y ¿qué significa para nosotros la verdad de que Jesús ha resucitado? No es solo un hecho, lo es la tumba está vacía, el que estaba muerto no está ahí. Le dice Jesús a las mujeres que vayan y díganle a mis discípulos que vayan a encontrarse conmigo en Galilea, como yo les he dicho. La verdad de que Jesús ha resucitado. Pero es una verdad que tiene un efecto en nosotros. Si no fuera así, este día, ¿qué significaría más que quizás comerse unos conejitos de chocolate? El Señor ha resucitado. Esa es la verdad que nos hace a nosotros libres. Dice el Papa, en efecto, la verdad es el anhelo del ser humano, y buscarla siempre supone un ejercicio de genuina libertad. Como dice él, algunos prefieren estar atados, no quieren estar libres. Como Poncio Pilato, ironizan con la posibilidad de poder conocer la verdad, proclamando la incapacidad del hombre para alcanzarla o negando que existe una verdad para todos. Y otros tienen una mentalidad fundamentalista, que son irracionales llegan al fanatismo, encerrándose en su verdad, en su propia verdad, e intentando imponerla a los demás. Es interesante que muchos dicen que el Papa no dijo bastante sobre la libertad en Cuba, pero dijo mucho sobre la verdadera libertad. Lo que queda claro es que si no cambiamos nosotros, cualquier libertad social que se encuentre acaba en libertinaje. Acaba o en un ese irracionalismo del cual habla el Papa, o acaba en dudar que puede existir una verdad verdadera. La verdad los hará libres. Jesús se ha dado por nosotros, murió por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir una nueva vida, para que nosotros podamos ser transformados, cambiados. ¿Cuántas veces decimos que pecar es, ay, soy humano, así que peco? Jesús nos ha cambiado. Él nos presenta la verdad sobre quién es Él, quién es Dios. Él es el Hijo verdadero de Dios, el único Hijo de Dios. Pero también nos presenta la verdad sobre nosotros mismos. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y en Cristo hemos sido restaurados de tal forma que ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la verdad de la resurrección nos libera a nosotros, nos cambia para que no seamos esclavos. Les invito a de verdad vivir este domingo de resurrección celebrando la verdad, la resurrección de Jesús, pero también permitiendo que nos cambie, que nos transforme a nosotros. De tantas formas miramos nuestro mundo. ¿Cuánta falta nos hace escuchar un mensaje de la verdad y de la libertad? ¿Cuántas veces el pecado afecta la vida familiar? Daña las relaciones entre los esposos, entre padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos. ¿Cuántas veces no entender la verdad del ser humano daña los noviazgos, que deberían de ser noviazgos, pero acaban siendo otra cosa? ¿Cuántas veces no entender la verdad sobre el ser humano hace que tratemos a los que son más pobres que nosotros, a los que son inmigrantes, a la persona que nos sentimos que es menos que nosotros, no tratarlos con el respeto que se merecen? ¿Cuántas veces esa falta de conocimiento sobre la verdad del ser humano hace que no respetemos la vida en el seno materno, que no respetemos los propósitos del matrimonio, el significado del matrimonio usando los anticonceptivos, etcétera? Tantos ejemplos que pudiéramos dar. Pero aquello que les invito en este día de alegría, el día de gozo, es que se abran al poder de Jesús, que ha muerto y resucitado, de liberarnos, de cambiarnos. Hacernos ver las cosas con nuevos ojos. Yo he tenido la experiencia hablando con gente que viven según el mundo dice que se debe de vivir, pero que algo pasa escuchando la verdad, que se ven los ojos, que tienen un momento de transformación, de conversión. Y este es el día de conversión. Y como dice San Pedro en la primera lectura para hoy de los Hechos de los Apóstoles, él está anunciando la resurrección de Jesús y les dice a sus oyentes, hablando de Jesús resucitado, Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Es un llamado a creer en Jesús y a la conversión. Es a eso que nos llama el Señor. Les invito de verdad a creer en esa verdad de Jesús resucitado y permitir que esa verdad los haga realmente libres, les permita ser transformados. Es interesante, si conocen algo del manto de Turín, es el manto, según la tradición, en el cual Jesús fue enterrado. Y se han hecho muchos estudios sobre el manto, Y no hay explicación por la imagen para explicar cómo la imagen del hombre crucificado que se encuentra en ese manto puede estar ahí. Y una de las cosas más fascinantes es que cuando se toma un retrato del manto, el negativo es el que muestra verdaderamente todos los aspectos, se ve claramente el hombre crucificado y muerto que está ahí. Y una explicación que se ha, de nuevo, yo no estoy haciendo una expresión de que todo el mundo tenga que creer que es el manto de Jesús, sin embargo, yo no veo otra explicación. Pero una explicación que se da para la imagen que se ve en negativo es que la misma energía que explotó en el momento de la resurrección causó esa imagen, que esa imagen se estableciera de una manera permanente y creara la posibilidad de verla como la vemos hoy en día. La explosión de energía que causó la resurrección. Si, suponiendo que eso sea verdad, si fue capaz la resurrección de Jesús de tener ese efecto en un pedazo de tela, ¿cuál es el efecto que debería de tener la resurrección de Jesús en cada uno de nosotros? No dejemos que este día nos deje a nosotros igual. Permitamos que este día nos transforme a nosotros, que cause una explosión de energía en nosotros, que nos haga ver, al ver cuál es la verdad sobre Jesús, reconocer cuál es la verdad sobre nosotros mismos y cómo hemos sido transformados, cómo ha explotado nuestra vida, por decirlo así, para que se vea en nosotros la imagen de Jesús crucificado, sí, pero resucitado también. Les deseo a todos una feliz Pascua. Permitamos que la energía y la verdad de Jesús resucitado viva en nosotros, para que esa verdad nos haga verdaderamente los hijos libres de Dios. Que así sea. Feliz Pascua. Hoy con nosotros se encuentra el diácono Miguel Muñoz, director del Ministerio de Servicios Sociales de Santa Juliana y de la Catedral San Ignacio de Loyola. Muy buenos días, diácono Miguel. Muy buenos días, radio oyentes. Buenos días a todos. Hoy quiero hacer dos reflexiones sobre el Viernes Santo, porque sin Viernes Santo no podemos tener un Domingo de Resurrección. La primera reflexión quisiera empezarla diciendo que el primer Viernes Santo de la historia ya pasó, y el Jesús que lo padeció está en un eterno Domingo de Resurrección y Gloria. Pero millones de miembros de su cuerpo están aún en un permanente Via Crucis, en un permanente Calvario, Pasión y Muerte. Y el porqué de esto es no haber aprendido a reparar las llagas abiertas de Jesús histórico, ya cerradas para siempre. Pero sí debemos, sí podemos, sí tenemos que aprender a reparar las llagas dolorosas del Cristo abiertas por la injusticia, abiertas por el egoísmo, abiertas por la avaricia, la desigualdad entre los ricos y los pobres. Tenemos un gran margen para poder hacer esta reparación del cuerpo de Cristo actual, hecho añicos de mil formas materiales y espirituales: la soledad, la enfermedad, la depresión, el hambre, la indiferencia, el pecado, que es la máxima ruptura interior de la conciencia. Y quiero que meditemos, pero sobre todo que actuemos para reparar las llagas abiertas de Cristo en nuestra sociedad. Solamente con amor en nuestros corazones podremos lograr esto. En las palabras de Juan Pablo II se define la reparación como amor a Dios y al prójimo. Y él nos decía que sobre las ruinas del odio y la violencia podremos construir la tan deseada civilización del amor, que es el reino del corazón de Cristo. Hoy es Domingo de Resurrección, pero pensemos en el Viernes Santo. Jesús lleva ya un rato clavado en la cruz y le quedan pocas fuerzas. Se siente débil, se siente con una sed muy intensa, respira con mucha dificultad y ya le cuesta hablar. En la cruz de Jesús aparece una vez más el realismo de la encarnación. El Verbo se hizo carne. Dios no juega con la naturaleza humana. Él tuvo que hacerse semejante a nosotros, excepto en el pecado, para llegar a ser sumo sacerdote, compasivo y fiel. También junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Su madre María estaba de pie junto a la cruz de su amado Hijo, inocente y santo. Ella es sostenida y ayudada por Juan, el discípulo amado de Jesús. Ella soporta el dolor de la madre herida por su Hijo que está al borde de la muerte en la cruz, y María llora en silencio. María medita en su corazón las palabras que un día ya lejano le dijera Simeón en el templo cuando ofrecía a su propio Hijo: una espada atravesará tu alma. Y María recuerda también aquellas palabras que un día también ya lejano ella misma había dicho al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En estos momentos se está cumpliendo el designio de Dios sobre su Hijo y sobre ella misma. María consiente con fe y con amor. Ella es la celebrante misteriosa de un misterio que ella vive en el silencio y adoración. Ya Jesús está llegando a su fin. Se mantiene en obediencia perfecta al Padre y en servicio sacrificial a favor de la humanidad. Pero antes de morir, Jesús no quiere hacer un regalo inesperado. ¿Pero le queda algo todavía a Jesús? Ya nos había regalado su palabra y nos había regalado su perdón. Nos había regalado la Eucaristía. Nos estaba entregando su vida y parecía que ya no le quedaba nada. Pero sí le quedaba algo. Mejor dicho, le quedaba alguien a quien Jesús amaba profundamente. Esta era su bendita madre. Y quería darnos también a su madre. Nos amaba con un amor desmedido que le llevó hasta regalarnos a su propia madre para que fuese madre nuestra. María vela por nosotros. Con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinamos por este mundo hacia la casa del Padre y nos encontramos tantas veces en peligros y ansiedades hasta que lleguemos por la misericordia de Dios a la patria buena, bienaventurada. María es madre de la Iglesia y por eso la Iglesia entera acude con confianza a María y le pide su ayuda para realizar la misión que su Hijo le ha confiado. Ruega por nosotros, Madre amorosa. Permítenos, Santa María, unir a tu dolor de madre el dolor de tantas madres del mundo que lloran desconsolada la muerte de sus hijos, víctimas de las drogas, víctimas del hambre, víctimas de la guerra y de la violencia. Permítenos, Santa María, unir a tu dolor de madre el dolor de tantas madres que lloran apenada la muerte de sus hijos, víctimas de accidentes y víctimas de maldades. Permítenos, Santa María, acompañarte para aliviar tu dolor, para secar tus lágrimas, para estar a tu lado en esta tarde del primer Viernes Santo de la historia. Acojamos a María en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, como lo hizo Juan. María, recorre con nosotros el camino de nuestra vida. Santa María, ven con nosotros a caminar. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer escribiéndonos a la siguiente dirección. Programa El Mensaje, P.O. Box 16291, West Palm Beach, Florida, 33416. Gracias, que Dios te bendiga. Tú eres mi respirar. Su muerte fue un morir al pecado. De una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes, considérense como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.